Muy buenos días a todos. Pasaron 7 minutos de las 8 de la mañana y damos entonces entrada formal al pase. Esto habitualmente ustedes lo saben, lo hace Roberto Caballero, que estará una semanita más. El lunes que viene se reincorpora y va a estar con nosotros. Carlos, Pablo, querido, bueno, en realidad es casi el inicio formal de la temporada de pases. Así que puede ser una pregunta general, puede ser una mirada general acerca de algunas cosas que hemos visto. Porque ahora te pasaste haciendo el pase de Citadini a Citadini. Sí. Un crack, Marco se la bancó. Claro, en alguna base cambia la ropa, se pone, se viste de mujer y sí. Sí. Qué cosa linda. Hubo cambio de ropa. Te escuchaba, mirá que yo esté ahí, te escuchaba a la mañana. Qué grande, bueno, vamos todavía. Bueno, pero el inicio formal está hecho, ¿no? Estoy muy tentado de preguntarte, digo, más allá de cuestiones generales, de la cuestión de la presencialidad o no, en términos políticos sí. También, ¿no? Porque ahí hay inversión o desinversión, claro. En algún caso, ahí hay de todo, ¿no? Es que, como siempre, yo tengo la impresión de que nos llevan a discusiones que no son las correctas en los términos en los que se plantea. ¿Quién puede estar en desacuerdo que lo ideal es la máxima presencialidad posible? Seguro. Yo lo escuchaba ayer, creo, a Daniel Filmus, mirando para que vea Caruso que lo miro también. Cualquier persona normal quiere la máxima presencialidad posible. La palabra posible es la llave, la determinación. ¿Qué quiere decir posible? Es la máxima presencialidad en las condiciones existentes que genere el menor grado de riesgo desde el punto de vista del otro problema que tenemos, que es el de la pandemia. Entonces, ¿eso de qué depende? De la evolución de la pandemia, por un lado, y de las condiciones que se puedan establecer para lograr los aislamientos necesarios para evitar que las clases o el colegio sean un factor de generación de contagio que se traslada luego a la familia y que incentiva el problema de la extensión del coronavirus. Creo que esa es la clave. Entonces, si hay ambientes adecuados, ventilación adecuada, espacio suficiente, turnos, si los chicos van en horarios discontinuados, o tal vez la presencialidad se vuelva a plantear 3 veces a la semana presencial y 2 no, y la otra semana al revés, 3 y 2 no. Yo no soy un especialista, pero digo, la máxima presencialidad posible, no hay una discusión presencialidad o no. Esa es una falsa discusión. Y yo... Pero eso era como la de la economía o la salud. Son todas discusiones falsas donde te ponen opciones que no son verdaderas. Sí, tal vez, Carlos, la decisión política es qué riesgo está dispuesto a correr, ¿no? Sí, pero... Porque se presionó mucho y se pegó mucho debajo del cinturón, ¿no?, sobre este tema. Sí, qué sé yo, todas las discusiones de lo que hubiera sido si se hubiera... vos sabés que yo tengo la convicción de que sirven de poco, porque también hay 1000 factores más que podrían haber influido y hecho que las cosas no sean como fueron. Cuando uno mira los resultados globales, yo creo que la Argentina ha hecho en general bien las cosas respecto de la pandemia. El primer objetivo, busquemos los diarios de marzo. El objetivo era evitar el desborde de los centros de salud mientras nos recuperábamos, de crear una infraestructura hospitalaria para poder contener la cantidad de casos que inevitablemente se iban a producir. Se hablaba ya entonces de los temas del rebaño, todas esas cosas hablaron desde el principio. Nunca se dijo que con esas políticas no iba a haber contagiados. Lo que se dijo es que iba a haber una infraestructura hospitalaria, cantidad de camas, cantidad de salas de terapia, cantidad de respiradores, etcétera, que no fuera nunca desbordada por la cantidad de casos. Ese objetivo principal se logró. Vino el tema de las vacunas. Mirá que hablaron pavada. Las vacunas están llegando. Hoy hay un anuncio de ayer de la cantidad de millones de vacunas que están contratadas, que van a llegar en los próximos meses. ¿Qué es lo que dijo siempre el gobierno que iba a hacer? Entonces, Y después hay un más menos lógico en la complejidad, en la logística, en la crisis de la producción de la propia vacuna, ¿no? De cualquier manera, te quiero dar un dato. Mirá, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, hace un par de semanas dijo que habían sido aplicadas en ese momento 28 millones de dosis en el mundo. Uh-huh. Que eso había pasado en 46 países, pero que 10 de los 46 concentraron el 95% de las aplicaciones de las vacunas. 10. Los 10 no son países en vía de desarrollo, son Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá. Sí. Se repite todos los temas que se dan en todos los órdenes, es decir, termina siendo el tema de la economía el que marca y el que determina. Entonces, lo que ha hecho Argentina de asegurarse dosis de vacuna, de negociar con todos, de no dejarse arrinconar ni por los intereses comerciales ni por los ideológicos. Mirá, dice, por ejemplo, Alicia Bárcenas esta semana en un informe sobre la situación de la región, que después, si quieren, lo ampliamos. Sí, la CEPAL. Pero después lo ampliamos, pero referido a las vacunas. Dice, cuando habla de las vacunas, ahí yo quiero reconocer el liderazgo de México y de Argentina, no solo por contar con las vacunas ellos mismos, sino por ayudar a toda la región en la producción de 150 millones de vacunas para todos los países de la región. Yo creo que esto es un ejercicio de integración regional que debemos profundizar. Miren, todos están haciendo un esfuerzo por tener dosis confirmadas per cápita, pero estamos lejos de llegar a las 2 dosis que requerimos para realmente llegar a toda nuestra gente y conectar la emergencia con la recuperación. No basta, además, con tener la vacuna, hay que llegar con ellas a toda la gente. Informe de la CEPAL de esta semana que pasó. Entonces, claro que hay problemas, pero yo te puedo llenar hoy de datos vinculados a niveles de recuperación económica que confirman lo que personalmente vengo sosteniendo en este espacio desde hace bastante tiempo, y que se va acentuando. Claro que tenemos problemas gravísimos, pero ¿desde qué perspectiva la miramos? Por ejemplo, nos martillaron la cabeza con el tema de que las jubilaciones habían perdido frente a la inflación y que el presidente había incumplido, mentido, etcétera, etcétera. Muy bien. Voy a aburrirlos 2 minutos con 4 datos, 5 datos. En diciembre de 2019, toma nota, así, busca la lapicera, ahí está. Ah, en diciembre de 2019. Y no, porque estos son datos buenos. Sí, claro. Voy a empezar a decir que igual siguen siendo insuficientes a pesar de lo que voy a decir. Yo no estoy diciendo que están bien. Me estoy refiriendo exclusivamente a cómo se manipula la información y cómo se niega lo que se afirma desde el gobierno. Y que cuando le pones datos es más difícil de negar. Sos un crack, me diste tiempo para buscar. Para buscar. Exacto, estaba esperando. Crack, estás en todo. En diciembre del 19, sí, el haber mínimo jubilatorio era 14.067,90. Si tomamos el bono de enero de 5.000 pesos, el bono de abril de 3.000, los aumentos por decreto, 2,3% más 1.500 pesos en marzo, 6,12% en junio, 7,5% en septiembre y 5% en diciembre, un jubilado de la mínima recibió a lo largo del año 207.824 pesos con 40. En caso de que su jubilación se hubiera actualizado por inflación directamente, sí, el valor hubiera sido 196.865,70. Es decir, eso en todo el año. Todo el año. Enero contra diciembre. Sí. Enero contra diciembre. Es decir, verá que sigo. Los aumentos por decreto más los bonos en efectivo entregados los jubilados de la mínima, que son alrededor del 70% del total de los jubilados, recibieron 10.958,60 más que la inflación, que lo que hubieran recibido ajustado por inflación a lo largo del 2020. No estoy contando el vademécum de los 170 medicamentos gratuitos, que es un aumento de ingresos. Sí, no estoy contando. Te di ahora los de plata, la guita no, nada más. Claro, no estoy contando el congelamiento de tarifas. No estoy contando la prórroga del pago de cuota de los créditos del ANSES y la condonación de intereses. La cifra de condonación de intereses creo que son 60.000 millones de pesos que el ANSES deja de percibir. ¿De los créditos? De intereses de los créditos. De interés. Pero vos sabés lo que es que te condonen los intereses de un crédito y que sí, tengas que devolver el capital a valor nominal hoy después de un año, es decir, sí, ganaste con inflación toda la inflación. Claro. Esa es la verdad. Ahora vos me podés decir, igual sigue siendo insuficiente. Firmo con vos, claro que es insuficiente. Pero decir que el presidente no cumplió con lo que había prometido y que se editorializó con esto, se puso de título en los principales diarios, es lisa y llanamente una mentira. Entonces, acá, este dato creo que no lo dio nadie hasta ahora, lo tienen ustedes y nuestros oyentes, y es así. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo mismo va a pasar este 2021, que la nueva fórmula, pensada para un escenario económico donde la recaudación impositiva aumente, dicho sea de paso, según los datos disponibles, la recaudación impositiva viene aumentando y hay algunos datos bastante interesantes. La recaudación tributaria en diciembre fue 38% más que diciembre del año pasado. Es decir, sin pandemia. Claro, sin pandemia. Es decir, pero además van 4 meses consecutivos de variación real positiva respecto al mismo mes del año anterior. O sea, se recauda más por más actividad. ¿Eh? Se recauda más por más actividad. Por más actividad, así es, se recauda más por más actividad. Está claro que la recaudación del año estuvo por debajo de la inflación. La recaudación total fue 32,1. Claro. También hay que decir que el 70%+ de las deudas impositivas entraron en la moratoria. Miren, son datos impresionantes los de la moratoria. 1.200.000 planes de pago se presentaron de empresarios de distintas magnitudes que entraron en la moratoria que ofreció este gobierno y que permitieron regularizar 533.000 millones en deuda impositiva previsional y aduanera, lo que representa el 71,4% de las deudas registradas en el sistema. Es impresionante, porque con esa caída de ese 71% que no ingresó porque, bueno, la gente no podía pagar, además hubo que hacer frente al mayor desembolso que hubo que hacer, claro, para enfrentar los mayores gastos que generó la pandemia. Bueno, del 1.200.000 se presentaron 813.603 contribuyentes por un monto de 426.000 millones de pesos que refinanciaron, a lo que hay que sumarle otras 384.649 adhesiones de moratoria para micropymes establecida a comienzo del 2020 por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva por otros 107.000 millones de pesos. Traducinos eso políticamente, Carlos. Políticamente quiere decir que son parte de todo un esquema de alivios, de esfuerzos de un país que autoridades toman fundida, lo que dijimos siempre, las dos pandemias. ¿Cómo pilotear en el escenario de las dos pandemias, Pablo? Resignando ingresos, porque no le podés cobrar, dando ayuda, entre paréntesis, hoy tenemos este reclamo que hace la AFIP a 2.000 empresas para que devuelvan el ATP, que si es como se lee, yo lo... Sí, en la letra chica te dice que incumplieron, ¿no? Que timbiaron la del Estado, pero el título parece ser como que, bueno, Como que hay un castigo, es que, ¿no? Pero es que es absurdo. El ATP es el Estado ayudándote a pagar los salarios de tus trabajadores en una proporción equivalente hasta 2 salarios mínimos para que vos no los despidas. Ahora, si luego la FIP comprueba que con la guita que te dieron fuiste y compraste contado con liqui, es absolutamente justo que te digan devolvela. Pero claro. Como pasó con el agro, es decir, muchachos, crédito a tasa subsidiada, pero no tienen que tener más del 5% guardado de la producción. Claro. Porque si no, me estás pidiendo un crédito para operar contra mi política. Claro. Para que yo te financie que no tengas que vender la producción. Es cosa de loco. Tomá crédito, pero pagá la tasa de mercado. Claro. O lo mismo que tarde el gobierno resuelve que una cantidad de importaciones, por acá tengo la lista, cuando yo la leo me irrito. Ustedes saben que hasta el mes pasado se podía importar caviar con dólares al título al tipo de cambio oficial. ¿Y eso por qué? Digo, y bueno, porque faltaba una regulación, porque el gobierno no puede hacer todo al mismo tiempo, porque va avanzando, porque va encontrando cosas, porque va cerrando agujeros. Y es interesantísimo, porque bueno, viste que estuvo esto empezó cuando apareció la historia de los Lamborghini. Si un señor quiere comprarse un Lamborghini, ¿cómo va a tener la facilidad de poder ir a pedirle al Banco Central que le venda dólares al tipo de cambio oficial para ir a comprarse una Lamborghini? Ese recurso escaso, que es el dólar, se tiene que priorizar para cosas más esenciales, digamos, eso es el fondo. Claro, ¿no? Para lo que hace falta. Claro. Mirá, cosas que acá lo encontré. Distintas medidas respecto de los importadores. El Banco Central estableció algunos de los productos alcanzados por los que no podés más hacerlo con dólares oficiales. Sí. Tenés que hacerlo, como decía, hacerlo con la tuya, ¿viste? Sí, claro. Bueno, sí. Usá la que tenés en la caja de seguridad o usá la que tenés en alguna cuenta en algún país, en algún lado, pero no me venga al mercado de cambio a pedir que yo te venda dólares del mercado único de cambio para que vos te compres un auto de alta gama importado, que además afecta a la producción nacional, lo cual afecta al trabajo argentino. Bueno, mirá la medida, automóviles y motos de alta gama, jet privados con valor superiores a $1,000,000, embarcaciones de uso recreativo, bebidas como champán, whisky, licores y demás espirituosas que tengan un precio superior a $50 el litro, caviar, perlas, diamantes y otras piedras preciosas. Ahora, Carlos, esto pasaba. Son todas las cosas de los agujeros que dejó el sistema anterior. Vos sabés que no lo pienso, pero quiero ver cómo lo contestás. Alguien puede decirte, bueno, viejo, pero yo la tengo, es la mía. Yo hago lo que quiero con la mía. No, la tuya no. Hacela con la tuya. Si yo no digo que no te lo compre, comé caviar todos los días. Hacelo con la tuya, no con la mía, justamente. Y bueno, no te vendo dólares, comprar no te dólares vendo el tipo de cambio oficial, porque claro, ese mercado de cambio regulado tiene que ver con mi política, tiene que ver con los precios, tiene que ver con las herramientas que hago para que no se me escape y no se me desborde la inflación, tiene que ver con el desacople que trato de lograr entre los precios de las exportaciones y los precios del mercado interno. Por eso, todo lo tenés que poner en el contexto y todo lo tenés que ver en el marco de las políticas. Si no, si vos me aislás cada medida y me claro, la querés analizar como tal, con la tuya, comprate un Lamborghini por semana, Pablito, y cambialo de distintos colores y salí con uno. No, estoy pensando en el jet. En el jet. ¿Sabes una cosa? Sí. En los bancos no hay caja de seguridad prácticamente. Viste que ya hay empresas que solo son de caja de seguridad. Sí. O sea, no hay disponibilidad de caja de seguridad. ¿Sabes la cantidad de guita que hay ahí guardada, que es la tuya? Que está fuera, ¿no? Fuera del circuito. No, sin contar la que está en el exterior. En caja de seguridad acá, claro, toda fuera de circuito. Sí. Todo fuera del circuito. Pero para cuando vos decís no hay caja de seguridad, es que no hay disponibilidad de caja de seguridad. ¿Hay disponibilidad? Todas ocupadas. Sí, puede ser que en alguna sucursal hay alguna, pero digamos, como ejemplo, la idea es no hay stock de caja de seguridad disponible, están todas ocupadas. Qué bárbaro, ese dato es impresionante. Carlos, claro. Nos quedan 2 minutos, no quiero dejar hacerte esta pregunta. Y recuerdo lo que... Tenía un montón de datos de recuperación económica para media hora más, pero no importa. Ya sé, seguimos, bueno, mañana seguimos. Si querés te lo traslado para mañana, pero recuperación económica implica crecimiento. Ahora, se puede crecer e igual ser injusto en la repartija. Absolutamente. Bueno, pregunta. Absolutamente. Hay una nota de Scaletta el fin de semana que trata de hablar sobre el tema de la inflación y cómo es uno de los desafíos del gobierno. Y él dice... para explicar la inflación, no se puede dejar de ver, por fuera del monetarismo, de la concentración económica, no se puede dejar de pensar la puja distributiva. Y él dice, hace mucho tiempo que en la Argentina no hay un consenso alrededor de la puja distributiva, es decir, cómo se reparte en la Argentina entre la clase trabajadora y el capital el crecimiento. Pregunta, ¿cómo lo ves al gobierno en materia de precio, salario, tarifa, etcétera? ¿Cómo lo ves al gobierno para plantarse firme ante el capital en un año electoral y tratar de encontrar una, bueno, progresivamente una mejora en la correlación de fuerza para eso? Mira, primero te voy a... Un minuto. Me voy a pasar 2 minutos. Está bien, total, dale, no dale. Empezamos 2 minutos. Tarde. Pero vas a ir a la respuesta. ¿Alguna vez dejo de ir? Está en llamas, Heller. Una vez más, en muchos países, dice el Financial Times, una vez más en muchos países se profundizará el ya excesivo nivel de desigualdad. Los segmentos desfavorecidos de la sociedad sufren mucho más las consecuencias de la mutación del virus. Una vez más es probable que los ricos se beneficien si los bancos centrales se ven obligados a inyectar liquidez en los mercados. Una vez más, las grandes empresas con acceso a los mercados de capitales se verán favorecidas a expensas de las más pequeñas que dependen de los bancos y la entidad de préstamos locales. Una vez más, la desigualdad de oportunidades aumentará mientras las clases en las escuelas se dictan online y los jóvenes desempleados se enfrentan a un mayor riesgo de estar desempleados por un tiempo prolongado, lo que puede restarles capacidad para trabajar en mediano plazo. Eso dice Del Mundo, el Financial Times. Contra eso pelean las políticas del gobierno. Sí, lo que dice Scaletta. Pero yo le llevo eso a la EA y me dice, y no me va a decir, tenés razón, toma un poco de la mía. Pero la EA representa uno de los costados de la puja distributiva. La puja distributiva no es contra los molinos de viento del Quijote. La puja distributiva es cómo se reparte la torta. Sí. Nos aburrimos de decir que hay dos problemas. Que no se puede distribuir si la torta no crece, y no alcanza con que crezca si no se distribuye. Sí. Entonces, acá, cuando Scaletta habla de eso, no hace más que reeditar el debate tradicional de los ortodoxos monetaristas, y que te dicen, ¿cómo no va a haber inflación si se emite? ¿Cómo no va a haber inflación? Entonces aumentan los salarios. Cuando aumentan los salarios, es parte de la puja distributiva. La cuestión no es que no aumenten los salarios, la cuestión es que los aumentos de los salarios no se trasladen a los precios. Sí. Y entonces esa es la pelea del gobierno, cómo arbitra, y no creo que haya una medida, sino un proceso, cómo arbitra, lo intenta por diversos medios, todas estas discusiones, la del maíz, la del desacople de los precios internacionales de los precios locales, ampliar, duplicar la cantidad de productos que están en precios cuidados, las tarifas, todo, la ley de góndola, son todos intentos de ir encontrando caminos de desacoples para ir modificando las relaciones en esa puja. No desconfío de los intentos. ¿Cómo? No desconfío de los intentos. Pero ¿está en condiciones de ejercer la fuerza necesaria para torcer esa historia? ¿Tiene la vocación de conflicto suficiente para torcer esa historia? Yo no creo que esté bien planteado. No estoy de acuerdo con el planteo, no lo comparto. Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de manejar la relación de fuerza que tiene construida y con la que gobierna. Yo que sufro la dificultad que hay para aprobar cualquier ley, no puedo decir habría que sacar una ley que diga tal cosa, porque no sale. Y entonces termina siendo una expresión literal que es mucho más simpática que decir lo que digo yo. ¿No es cierto? Entonces queda como un héroe de la revolución. Pero no se trata de quedar como un héroe de la revolución, sino de entender que es relación de fuerza. Nuestro gran desafío es ir avanzando dentro de lo que la relación de fuerza nos permite y mientras tanto ir construyendo una mayoría más sólida que esté de acuerdo cuando el gobierno toma medidas de este tipo y no tenga oreja para seguir creyendo que la política va por el otro lado. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, sobre todo, porque si no, somos espectadores, describimos el fenómeno, decimos habría qué, ¿y quién lo hace? ¿Qué es una declaración de Alberto Fernández? Manda un proyecto de ley. El proyecto de ley de la reforma judicial, pequeña reforma judicial, no se trata porque no tenés número para tratarlo, hermano. Y tenés que ver cómo construís ese número para tratarlo. Y eso pasa con cada una de las cosas. Aprobamos el índice de ajuste previsional con exactamente la cantidad de votos necesarios. No nos sobró un voto. El aporte solidario con 3 votos de por encima del piso. Que no se reglamentó todavía, ¿no? Esa es la realidad de nuestra relación de fuerza. Entonces, desconocer eso, yo te gano también, si querés, te lleno de literatura de lo que habría que hacer. Ahora, el animémonos y vayan, es un deporte fenomenal. El asunto es cómo lo convertimos en vayamos y cómo construimos juntos esa mayoría que nos permita hacer esas cosas que creemos que hay que hacer. Mientras tanto, vamos a seguir teniendo esa dificultad y mucha de esa discusión va a quedar aquí donde está quedando esta. Hasta mañana. Carlos, abrazo grande, que tengas buena jornada. Mañana seguimos. Lo mismo Chao. Para vos, Pablo. Y miralo a Vecchio. Carlos, míralo, te va a gustar. Dale, hay que juntarse, nos tenemos que juntar todos cuando se pueda, ¿no? Con protocolo, a ver a Central. Bueno, ahora para la joda. ¿Cuándo juega Central con Boca, che? No sé. Bueno, lo puedes mirar el miércoles por Copa Argentina, si querés. Boca Unidos, frente a Boca Unidos. Ahí tenés un Boca, mirá. Bueno, Boca Unidos está bien. Por ahí después pueden decirle que ganaron a Boca. Y va a ser verdad, ¿ves? Ahí tenés. Sí. Sería una literal verdad. No, cuando estaba por ocurrir, 2 metros afuera nos jugaron el penal. 2 metros afuera. Central le ganó, no, Vengaco. Yo, si querés que te haga listas de eso, tengo para un año. Mastrangelo y Macri, es zaguero. Mastrangelo y Macri. Chao. Arrancamos y cerramos futboleros. Chao a todos. Buen día, que tengan buen descanso y buena jornada. 8:34, minutos rapidito, nos vamos a las noticias, nos pasamos un poco y reiniciamos Caballero de Día hasta las 11 de la mañana.